dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen y yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, charrera, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, cholo, que yo no fui. Yo tengo cara de yo no fui. Hey, cholo, ¿y qué pasó con las capillitas? Que solo dejaste la catedral, ¿eh?